sabe mi camino. Aunque el mundo quiera verme caer, el fuego dentro mío, él lo hizo renacer. Crecí bajo un cielo árido, sin nada más que fe y voluntad. El mundo dijo que era nadie, que jamás iba a avanzar. Pero el viento del desierto me enseñó a no temer. Y la voz que oí en la noche me dijo: hijo, vuelve a creer. Entre el polvo y la pobreza, solo tuve a Dios y mi verdad. Si el camino se hace oscuro, Él me daba la claridad. Voy caminando sin miedo, Dios sabe lo que viví. Las heridas que yo cargo no pudieron destruirme a mí. Country salvaje en mi aliento, mi destino lo escribí. Dice, yo soy un pobre hombre que nací sin lograr. Pero Dios mira lo profundo donde nadie quiso mirar. Transformé cada injusticia en fuerza para seguir. Y si el mundo cierra puertas, él abre otra para mí. He llorado bajo estrellas sin saber si iba a lograr. Pero cuando hablé con él, mi camino volvió a brillar. No busco gloria en los hombres ni su forma de juzgar. Mi valor viene de arriba y de nunca dejar de andar. Dios cuida al que camina, Dios levanta al que cayó. El espíritu del vaquero vive por Él esté aquí, yo seguiré mi destino. Oh, oh, oh.